Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 3, altura del versículo 1, acompáñenme. Gloria a Dios. Yo te adoro, Jesús. Aleluya. La temperatura está alta, pero si usted le da mente a la temperatura, le va a dar más calor. Si se relaja, no mueva mucho las manos y echándose aire, porque eso también le da más calor. El movimiento, manténgase sereno. Bendito sea el Todopoderoso, que esto es parte del examen. Bendito sea el Señor, aleluya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, y procede esta la poderosa palabra de Dios. Yo procedo a hacerla pública, dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y está muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes una poca persona en Sardis que no ha manchado su vestidura y andará conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñame a darle gracias a Papa Dios por su palabra en esta preciosa hora. Señor, yo te agradezco que usted me ha presentado en oración. Yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra provoca gozo y libertad, tu palabra provoca cambio, nos llena de vida, Padre mío. Gracias por la misma, ya son como la lluvia temprana, como la lluvia tardía. Te pido que la misma den el trabajo por el cual tú la enviaste para esta hora, para este día, para esta ocasión. Muévete como tú quieras, o síguete moviendo en este día. Que tu presencia, Padre mío, siga con nosotros en este día, en este lugar, para gloria tuya. Dígame lo que reina, la gente que te adora, la gente que invoca tu nombre, Padre mío, aleluya. En esta preciosa tarde, Señor, para que juntos invoquemos tu nombre, Señor, mientras yo diciendo tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que está acá. Prepárame la tierra, yo quiero sembrar tu palabra. Y pase lo que pase, te daré la gloria. Si me usas, te daré la gloria. Si no lo haces, te daré la gloria, porque es tuya, Señor. En este día, nada de mí y todo de ti, para que la excelencia del poder sea de tu gloria, Padre mío, y no mía. En el nombre de Jesús, amén. Dele ese aplauso al Señor, por favor. Puede sentarse, bendito sea el Señor, del Señor. Aleluya, usted puede adorar a Rey del Rey y Señor del Señor. Dios te puede para siempre su misericordia. Amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Eterno? ¿Cuántos creen que Él vive? ¿Cuántos creen que Él vive? Gloria, que si empezamos en uno de los tiempos más difíciles, bendito sea el Señor, luego de la persecución que tuvieron los primeros discípulos, los apóstoles, para expandir el Evangelio de Cristo, a nosotros nos tocó una parte también bien difícil, y aunque no veamos esa persecución de manera literal, bendito sea el Señor, hay algo en la mente que se mueve en contra de la iglesia del Señor, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, yo quiero ministrar un tema que el Señor ha entregado a mi corazón, bendito sea Jesús, para este día, para esta tarde, bendito sea Cristo, para edificación de cada una de vuestras vidas, bendito sea el Señor. Yo quiero que usted diga conmigo, muerte por descuido. Dígalo en serio, muerte por descuido. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado en esta tarde. Bendito sea el Señor para gloria de tu santo y de su santo y bendito nombre. Predicar la palabra en estos días se hace muy difícil, se torna muy difícil. Porque cuando todo el mundo predica lo mismo, bendito sea el Señor, y otros hablan lo mismo, bendito sea el Cristo que vive, sea para bien o para mal, perjudica, bendito sea el Señor, de una forma lo que es la revelación de la palabra del Rey del Rey y Señor de Señores, la palabra del todo

la Sagrada Escritura. Ningún sueño ocupa la Escritura. Alaba canta. Ninguna doctrina toma 300 candela aquí. Lo va a querer reformar su iglesia. Cuando tú abatas con el conocimiento, ¡fianza! ¡Dios mío, dónde están los pastores! ¡Cuánto loco suelto! ¡Anda si falta más santa! ¡Canta, canta sin revelación! ¡Qué papá, papá, papá, canta! ¡Yo siento a papá aquí! ¡Necesitamos los pastores de Dios que salgan en el frente! ¡Cuánta gente dice que Dios le dijo! ¡Que Dios un demonio en un cantito de olvida! ¡Cuánta gente inventando revelaciones! ¡Hay que ponerle un alto! ¡O vamos a perder la credibilidad como iglesia dominicana! ¡Hay que poner un esto! Adora tu nombre, mi majestad. Me siento a papá que grita gloria. Aleluya. Hay que desplazarlo por la revelación verdadera. Hay que desplazarlo por la unción verdadera. Hay que desplazarlo por la voz de Dios verdadera. Y los culpables de eso somos nosotros, porque a todos le decimos amén, a todos le decimos ser de Dios, a todos lo titulamos como profeta. Cualquier que no le damos roto una bichuela en la barriga, le llamamos profeta, le llamamos apóstol. Deja de ponerle título a la gente. Nosotros somos siervos. Debe decir que curamos candela, curamos unción, curamos aquel, curamos revelación. O gloria al que vive, que el ser humano no se le puede dar mucho bombo, que se le cuida espiritualmente. Que vieron y no vieron nada. Seco, usted no siente a mí en su vida. Dios mío, tiene las redes sociales podridas con revelación. Que vieron esto. Pero Dios mío, gente diciendo, oh mira que yo tenía una pareja y que me vendió al diablo, nadie puede vender lo que no es de él por amor a Dios. Oh gloria al que vive y que liberta, nadie puede aparecer ni que te va a vender si tú no le perteneces. Tú no eres su mamá, tú no eres su papá. Iglesia de viento. La novia de mi marido me vendió. La esposa de mi marido me vendió. La esposa de fulano me vendió. Ella te parió para venderte. Es tu dueña, deje su loquera. Que eso es lo que está provocando. Que los que vienen detrás de nosotros vengan con ese mismo ambiente. Muchachitos que no han tenido un encuentro con Dios. Y están con el veo. Yo veo, pero no vieron nada. Yo escucho, pero no escuchan nada. Dios mío, está diciendo que mire, haga paso que Jesús no entra aquí, hermano. Si Jesús se mete aquí caminando, la que tiene cáncer lo vomita. Porque está en la boca, está en la tierra. Espíritu de Dios, yo lo estoy diciendo. Vamos a traer el evangelio de vuelta. Pero el evangelio de verdad es que conocimos. Yo sé que Dios se mueve, yo sé que es real, pero vamos a dejar que se mueva de verdad. Hay que dejar la muerta. Estamos conquistando al Espíritu de Dios. Un ramillete de gente. Y cierro cuando predica. Anoche, mientras lloraba, a las 3 de la mañana, Dios me dijo, papá, tú tienes 5 que ver a las 3 de la mañana. Hay que dejar el culto. Si tú no estás orando, dile al Señor, yo quiero orar. Pero no te inventando de que tú oraste a las 3 de la mañana, que escuchaste la voz de Dios. Tú crees que la voz de Dios la escucha cualquier chimoso. Mientras usted tenga un hermano tragado, a mí no me diga que usted escuchó lo de Dios. ¡Eso es falso! Eso no es así. Eso es mentira. Mientras usted está en chisme, y gente metida en pornografía, que puede ver a la silla por encima de la ropa y que te escucharon donde Dios. Pero ¿cuál Dios? ¿A cuál Dios? ¿Usted cree que Dios es esto? ¿Usted cree que Dios pelea y espera sin contenido? ¿Usted cree que Dios cualquier cosa reacciona? Vamos a ver si tú te sacudes, que hay un viento y le da creer para que nadie crea que el Evangelio no es para la nación. A que todo el mundo crea que somos muchachos, y no todos somos muchachos. A que hay gente que sabe quién es Dios y que sabe que algo extraño se está moviendo. Hay un fuego extraño en los altares. Se prende y se sacude, así que. Te sacudiste, pero no te congregas. No busca Dios, no ayuda. No da los estudios. Predicador, pero no te gusta ir a escuela bíblica porque ya te lo sabe todo. ¡Algo pasa! Dios mío, yo he escuchado cosas en estos días terribles. Gente hablando cosas, pero como un creyente, yo le tengo miedo a esa gente que toma el nombre de Dios. Hermano, esa gente son capaces de matar a cualquiera. Un cristiano que calumnia a Dios. Hermano, es el diablo en persona. Hay que tener valor. Gloria a Dios. Para tú decir, Dios me habló, sin Dios hablar de nada. Inventar el sueño, ni el desorden que tiene con ese pobre muchacho que no aparece. Todos los días aparece uno que está en un lado. Dios muñeco, Dios mintió, Dios no miente. No, Dios no mentió, es que él no ha hablado. Dios se entera. Dios te ha y que no, que lo vi en San Luis. Si lo viste en San Luis, ¿por qué no estaba ahí? Trabajando. Hay que dejarle el agua, hermano. El hacha está puesta a la raíz de la rama. Esa gente que está inventando que Dios le habló, que Dios le dijo no va a dar en este caso, usted lo va a ver mostrado, que Dios no puede ser burlado. Tan ignorante que una dijo, mira hermano, tiene que oír cuya presencia estoy. Mire, yo conozco a Dios, y esto no es verdad. Yo más que delante de mi hermano, hermano, deje de estar inventando que usted no aguanta a Dios, usted no aguanta la ira de Dios. Deje de estar diciendo amén. Yo creo que ahora más que nunca hay que pasar los predicadores por el colador. Aquí, habemos mucho. Pero hay gente que perdieron la conexión al cielo. Perdieron la conexión y están en peligro. Y el que pierde la conexión inventa. Por eso usted no se puede apoyar en un solo don, en un ministerio. El que está acostumbrado a que nada más llama gente por nombre, cuando predica, y no es la predicación de la palabra, que debe ser el enfoque de todo evangelista, de todo predicador, su enfoque es la palabra. Si Dios quiere añadir una administración, gloria a Dios, pero tu enfoque es la predicación. El pueblo santo no santo, tu enfoque es la predicación. Te invitaron para predicar, Dios te llevó para predicar la palabra. Dios no te dijo, ve que te voy a poner a ministrar. Si Dios no te dijo nada, predica y vete, por favor. Deja de estar inventando. Cuando te aferras a un don, si el don con el que tú empezaste era llamar gente por nombre, cuando te descuides y mueras espiritualmente por el descuido, va a inventar un diablo. Y si Dios dice, aquí hay una María, porque María es fácil. Si yo llamo a María, tiene que haber una señal dura. Se demuestre, porque cuando diga María, se va a parar bien. Ahora tú tienes que tener un problema. Que diga cuál es la María. Mínimo hay una María que tiene cáncer. Mínimo hay una María que tiene cita y Dios la va a sanar. Esto no es lo loco. Dios no tira un pez, Dios es el cero. Dios no amaga, hermano, que es esta loquera, que tiene mucha confusión. Los impíos están confundidos. Dice el impío, yo tengo el cuerpo de Dios. Oiga lo que le voy a decir. Nosotros tenemos que poner un stop, porque por ahí una gente que son presidentes de confraternidad, que a mí no me representan. Y ellos salen por ahí diciendo, somos los representantes de la sana doctrina. Somos los representantes de la iglesia cristiana en la República Dominicana. ¿De cuál iglesia? ¿A cuál iglesia que ellos representan? Porque son gente que es primera vez que yo lo veo. Y aquí hay gente que tenemos 20 años y pico. tiempo que el Evangelio predicando. Y primera vez que yo lo veo que salen y que son los presidentes, que son los que están atacando y con ellos que hay que hablar. Nacemos con un ramo de batata. Es otra que vive y que liberta. Esa gente a mí no me representa. Esa gente no representa a usted tampoco. Esa gente representa en su bolsillo. A usted están buscando que salieran. La iglesia tiene que dar el miedo que tiene. Si usted tiene miedo, váyase ahora. Salga ahora que esto se va a poner potente. El Evangelio se va a poner bueno. Nuestra nación, estamos siendo puestos a prueba. En una prueba de fuego, estamos siendo puestos en balanza. Por eso no salga a hablar lo que usted no sabe. No salga a comentar lo que usted no sabe. Ni seamos cristianos del grupito. Métase en la Shekinah del Eterno. Métase en la revelación de la palabra. Porque hay gente que están como santos y parecen vivos, pero están muertos. Ay, ay, ay. Están secos, le hace falta a Dios. Usted lo ve con la isla que habla. ¿Ah? Y que son libres, pero tienen un machetero vivo adentro. Que si tú le haces frente, te sacan los puños contigo. Gente que si tú lo confrontas, te dan golpes. Te dan pecosos de mujeres que hasta la cara te cortan si tú le haces frente. Porque están vivitos todavía, están en la chuleta. Todavía no han tenido un encuentro con el Eterno. Sienten un odio cuando Dios levanta a otra gente, cuando Dios está usando a otra gente. Eso es revelación, eso es poder. Si Dios te salió al encuentro, tú tienes que identificar. Por eso es que hay gente que cuando predica, yo como que le paso mi escáner. Y hay uno que dice, hermano, yo estoy espantado, como Josué, que cuando se le presentó el ángel le sacó la espada. Eso es una falta de respeto. Dígale a alguien, el que es de Dios, conoce al que es de Dios. Dígale, el que es Dios, conoce el que representa a Dios. O tiene que abrir que inventa. Usted va a partir de ahí, hay gente que le parece que es satanista. Dice discerniendo. A ver si tú eres de Dios o no eres de Dios. Y tú tienes que esperar que yo llegue para tú discernir si yo soy de Dios. Antes de yo llegar, ya tú tienes el problema. Deje de poner esa cara con un limón agrio. Y sacúdase en el espíritu con el que es de Dios. Que si tú ganas, yo gano. Si el otro crece, tú creces. Hay que sacar la muerte espiritual que se está metiendo silenciosamente. Hay gente que está rugiendo, pero está muerto. Hay gente que está predicando, pero está muerto. Muerta por descuido. Están como la mamá de aquel niño en la historia de Salomón. Bendito sea el Señor, uno de esos reyes sabios. Que dice que una tenía a su niño, parieron el mismo día, vivían juntas, según la historia bíblica. Pero una de ellas dice que ella textualmente, que por descuido, mató a su niño. El que tiene ministerio no puede dormir la noche entera. Y más si es soltero, que usted busca toda la noche en una cama si usted no tiene esposa. Y ese sacrificio a buscar a Dios, hace guerra espiritual la noche, la madrugada, la mañana y la tarde. Y con un letargo espiritual, alabándose el Señor, ella se volvió y dejó morir su niño. Pero cuando vio el de la otra vivo, se llenó de maldad porque quería que el de la otra también muriera. Así hay gente que se está muriendo por descuido y todo lo que Dios le ha dado se está muriendo por descuido también. Es lo que hay una muerte espiritual por un descuido espiritual. La gente no quiere escudriñar, no quiere leer. La gente no va a los estudios bíblicos. Porque el creyente hoy en día lo que vive de profecía. Porque al Señor hay gente que te llama como predicador. Que si tú no tienes convicción, te vuelven un brujo y te consulta. Porque hay hermanos que no quieren buscar a Dios, pero que quieren consultar a los predicadores. Oh, bendito sea el Señor, te llaman y te dicen. Como me dijo una a mi versa, Dios me dijo que tú tienes una palabra para mí, dámela. Oh, gloria al Señor, yo sé que tú la tienes, dámela. Y me quería como amorrada, bendito sea el Señor, dámela que tú la tienes. Y digo, ¿tú tienes Biblia? Me dice, sí, la tengo aquí cerca. Digo, ábrela. Y ahí está la palabra que Dios tiene para ti. No se deje manipular, bendito sea el Rey de Reyes. Haga lo que Dios diga que usted haga. Si Dios no lo mandó a ministrar, que lo que usted está celebrando, poniéndole mano a gente, tocando gente sin dirección de Dios. Otra cosa que es como de loco. Si tú dices que Dios está ministrando, ¿para qué tú pones mano? Si Dios está ministrando, no hay que tocar a nadie, grita gloria. Que él solo impacta la vida. No hay que empujar a nadie, bendito sea el Señor. Y me invitó una pastora, bendito sea el Señor, por allá aquí de la nación. Y cuando estoy en la campaña, bendito sea el Señor, predico la primera noche. Y después que predique, ella me llama, me dice, siento, usted tiene que llamarme a mí para ministrar con usted. Bendito sea Jesús, porque yo soy la pastora y usted tiene que ministrar conmigo. Y yo también tengo un ministerio, pero yo no soy loca. Yo lo que hablo poco, lo que me conocen saben. Oh, bendito sea el Señor, yo hablo mucho cuando estoy predicando, pero fuera del escenario no soy tímida. No me gusta estar hablando, bendito sea el Señor, casi no hablo. Alabando sea Cristo que vive y que liberta. Y yo recuerdo que cuando llegué al aeropuerto, los jóvenes fue que me invitaron y yo creo, bendito sea el Señor, que ellos tienen carteles, tienen patatas, tienen la bandera de su nación y tienen la bandera de la mía. Me esperan con mucho amor, bendito sea el Señor, bienvenida al país. Cuando llego no veo que me recibe la líder y de pronto la joven, bendito sea el Señor, la líder lo come. Me dice que mi pastor, aquella que está allá bajo una mata, escondida en un oscuro, digo, aquí hay algo raro, Jehová, guárdame. Bendito sea el Rey de Reyes, yo no había llegado bien y ya tenía un cero ministerial, porque hay gente que tiene traumas ministeriales, que como lo de ellos no funcionó, te quieren volar la cabeza. Busque a Dios, que donde Dios le dio a otro hay todavía, donde Dios no consiguió todavía tiene. Oh, bendito sea el Rey de Reyes, en nombre del Señor. Me gala y me dice, después de ministrar, te ministré con ella. Ahí empezó el choque, porque yo la vi ministrando mientras yo predicaba, y la mujer empuja a la gente y lo tumba a la mano. Digo, pastor, yo no puedo ministrar con usted, porque como usted ministra, yo lo ministro. Usted empuja a la gente hasta que lo lleva al suelo, porque te agarra la cabeza y hasta que lo lleva al suelo no lo suelta, y usted es peor que se deja tumbar. Ahora, cuando tú caes al suelo, ¿qué Dios te dice cuando tú caes? Porque es que Dios no adultera, Dios no te va a tumbar para sepulto, Dios no tumba a nadie al suelo para que el otro vea que tú caíste. Cuando Dios tumba a alguien al suelo, algo él va a hacer. Para una experiencia tú vas a tener con Dios. Cuando el Espíritu Santo te toma, que te sacude, es para llenarte, para restaurarte, para molestarte, para arrepentirte, es para algo, no es para que otro te vea avanzando. Aquella que da la competencia, oh gloria, que vive y que liberta, este evangelio de Cristo no es de los hombres. Mío, cuando yo veo gente del ministerio que mentira, bendito sea el Señor, porque andan llamando gente de fuera pidiendo puertas, yo entiendo que ellos no saben a qué aquí no sale a predicar. Y cuando uno sale a predicar, uno no manda la vacación, no le rizó que no está, es un guiño que le sacan a uno, te revienta. Yo vengo aquí del pecho, no lo siento, la piernita no lo siento. Bendito sea el Señor, me traigo mi esposo, no puedo más. Y yo dando, le digo a papá, déjame descansar. Oh, gloria al Señor, aleluya. Estoy cansado, no siento espalda, no siento el pecho. Y una gente con una fiesta, bendito sea el Rey de Reyes, que te quieren volar la cabeza para cruzar ellos. A veces me da deseo de pasarle a la antorcha. Toma, predica tú, para que sube la fiebre. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo mire, yo fui allí con un problema. A buscar problemas fue que yo fui. La primera noche chocamos porque no ministré con ella. Sigo predicando. La veo que tiene como un enlace entre la tiniebla y ella. Testifica que salió de la hechicería, pero la veo como que hay una fuente extraña. Y así hay gente que Dios lo sacó de ahí, pero está ministrando bajo ese espíritu todavía. Bajo ese espíritu está ministrando todavía. Esa tarraga canta y picó. Por eso el pueblo de Dios tiene que buscar discernimiento, visión espiritual, para que Dios sacuda y estrameta. Y el que va a ser libre, que sea libre. Cuando yo me convertí, después de una campaña, sea un punto de liberación. Para que el que está atado sea libre. No, ahora se conviertan y el otro día están predicando. Se compran un traje y una Biblia grande. Y son evangelistas, sin doctrina, sin revelación, sin sometimiento. No saben lo que es evangelio, no saben lo que hay que luchar para ganar su alma, no saben lo que hay que llorar para estar de pie. Por eso son tan irrespetuosos. ¡Aleluya! Y ellos al irrespeto le llaman guapesa. Pero si de verdad fueran guapos, no fueran tan cobardes, que solamente hacen atacar. Pero cuando es el diablo que le hace la guerra, le tiembla del alma. Estoy ahí tranquila y digo, Señor, yo sé que aquí se va a dar un problema grande. Sigo predicando, pero un sábado de esa misma semana, después de predicar mejor a los jóvenes. Queremos hablar con usted para que nos dé su opinión. Digo, dígame, ¿qué pasa? Dice, después del culto, los sábados, la ministra ora por nosotros en la oficina y nos toca el cuerpo entero para no ser no sonar un lado. Y donde nos toca, nos ministra con aceite. Dice, para que no caigamos en pecado. ¿Me doy a entender? Porque yo creo que usted tiene la mente de Cristo. Yo no tengo que ser puntual para predicar un mensaje grave. Cuando ellos me dicen eso, yo empecé a llorar. Le digo, vaya, se lo voy a hablar con ella. Me quedo con ella, que no me dio golpe. Por la misericordia de Dios, que usted tiene al diablo usted. Porque usted pone la mano ahí a los jóvenes y dice, con aceite, usted no es libre. Él dice, tú eres el diablo, tú viniste a dividir la iglesia. Y yo le dije, quiero hablar si le divida a mí mismo. Un aplauso al Señor. Aquí no se sabe dónde voy a parar. Con este Dios me dijo, y esta doctrina que hay, aquí nosotros vamos a tener que apretarnos el cinturón. Y salí a predicar como empezamos a predicar. Sí. Con valor, con una palabra de verdad. Porque si se está metiendo algo extraño, es ahora que hay que cortar el dolor de cabeza. Si no, ustedes los pastores no van a aguantar el dolor de cabeza. Porque hay muchos de los miembros que no ven a su líder como ejemplo, sino a esa gente que están predicando todas esas cosas. Sí. Y llegan con una fuente extraña al oculto que hacen resistencia. Y usted siente el culto local pesado, pero es porque ya están bebiendo agua extraña, están llenos de parásitos, tienen amebas, están comiendo de todos los brazos. Es lo que han pedido y están intoxicados. Hay que lavar el estómago espiritualmente para que reciban el maná del cielo. Son superhéroes, mujeres maravillas, mujeres que dicen todo de los demonios. Y hablan todos los demonios y no conocen los demonios. Gente testificando por Dios. Yo conozco un muchachito diciendo que eran sicarios. Yo lo cargué. ¿Cuándo fue que fueron sicarios? Yo lo cargué, lo tuve en mi brazo. Que eran macheteros. La tiniebla no está jugando. Nuestro país, nuestra nación, está siendo visitada por unos demonios de alto rango que piden sangre. Por eso es como esta mano tan fuerte. Papá me dijo que solamente los que portan la presencia de Dios estarán de pie en el santo de los santos, muchachos. Hay una gente que están ayunando en el espíritu que no tienen fuerza, pero no lo van a soltar. Se están muriendo, pero no van a soltar la chumbo. Porque vino de parte de Dios para prepararlos. Hay algo fuerte, bendito sea el Señor, moviéndose. Y en medio de todo esto, Satanás ha inventado muchas cosas para desenfocarnos, bendito sea el Señor. Para distraernos y que nosotros no estemos donde Dios quiere que estemos, espiritualmente. ¿No sabe la gente que está enganchado con pastor? Sin doctrina, Dios mío. Dios mío, cuánta enseñanza, ni la Santa Cena dominan por Dios. Cuánta tontería. Y con título en la tarde dije, el maestro tal, el apologista, ¿de dónde? Si no hacen una apología bíblica con sentido, bendito sea el Rey de Reyes. Se autotitula teólogo. ¿Cómo un pastor está capacitado mientras si él no está capacitado? Aleluya. Antes para soltar un predicador, para soltar un evangelista, como evangelista de la iglesia, hermano. Oiga, a mí me pasó, Dios me doctrinó unos dos izquierdas, que si no te veían a la predicar, tú no predicabas. Bueno. Te tumbaba la actividad, porque aquí no vas a predicar si tú no predicas. Y no te soltaba a predicar hasta que no veía el material que tú tenías en la iglesia local. Si tú eres gente ambivalente en la palabra, no lo sueltes como predicador todavía. Pero un error bíblico puede provocar, hermano, la destrucción de un pueblo completo. Lo que nos tiene matando a nosotros es un error bíblico. los errores de interpretación, es el término correcto que yo tengo que utilizar. Los errores de interpretación, cualquier cuarto de palabra que tiene un sueño y trae una doctrina de un sueño que tuvo, y una doctrina bíblica no puede ser sustentada por un sueño. El sustento de la Escritura es la Escritura. Mi alma bendice a Cristo que vive en mi alma. Entonces, cuando usted lo sorpresa, no tiene vida, no tiene conocimiento, pero llega un texto que los tuerce, hacen con ellos lo que quieran, se lo embotellan, a veces lo descargan, bendito sea el Rey de Reyes, salen a lo loco, dicen, yo soy evangelista. Llegan a un pueblo y contaminan a todo el que está ahí. Se sienten superhéroes. Hablo lengua. Tengo una Biblia y soy predicador. Cualquier predicador ahora. Oh, en los tiempos que a mí me doctrinaron, yo le he contado a mi esposo que cuando agarraban a un muchacho preso, a un pastor se lo entregaban. Sin hacerle muchas preguntas. ¿Usted es pastor? Sí. Él es de toda la comunidad. Yo vine a buscarlo. Ahora no se lo dan. Por el descrédito, porque todo el mundo pone una iglesia aquí como que un ventorrillo, ellos mismos lo dicen. Amén. Donde quiera ir colmado, donde quiera poner una iglesia, y eso no es bíblico. Y en todos lugares que en una calle hay 7 iglesias, cada una tiene 4 miembros. Eso me entiende a mí que yo no cabe ni en una sola. Porque si tú me dices que son muchos miembros, y allá hay otra iglesia, y hay otra, pero cada vida una, cada uno tiene 4. Si ustedes no caben juntos en la tierra, tampoco van a caber juntos en el cielo. Entonces, ando allá, tú no cabes conmigo, te vas a mi lado, y por allá levanta otra obra, por allá levanta otro movimiento, por allá levanta otro concilio, porque tú no cabes conmigo, algo raro ahí en ti. Porque tú y yo sí cabemos. Hay algo que arreglar. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos la capacidad para debatir un tema sin ofender. Nosotros yo hablamos con pastores del tema bíblico, Johnny, y empezamos a hablar bien. Cuando pierden ya su argumento, empiezan a lo personal. Tú te has vuelto religioso, pero pastor, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de esto que usted está enseñando, que no es bíblico. Pero cuando no tienen argumento para defender lo que ellos creen, se dan al insulto. Toda esta gente que usted está insultando a otro es que no tienen base escritural para por la Biblia, bendito sea el Señor, hacer un diálogo razonable. Porque si yo estoy en un error, convénceme. Convénceme por la Biblia que yo estoy en un error bíblico. Bendito sea el Señor, pero no hay capacidad apenas. Que en este pueblo de Dios no hay capacidad para uno reunirse a los de un tema. Aleluya. Porque fácilmente se sacan a Capitola. Bendito sea el Señor, porque están endemoniados. Entonces, hay un descuido espiritual. Bendito sea el Señor. Hay una muerte espiritual dentro del pueblo de Dios, sigilosa. Usted va a predicar alguna iglesia, usted siente como que le pusieron doble de 8 en el pueblo de Dios. Usted no siente la libertad del Espíritu. Usted se siente solo predicando. A veces usted dice, ¿será yo que estoy loco? ¿O estoy exagerando? Usted siente un fuego y el pueblo es zombie, muerto, que no quiere adorar. Y nadie te va a manipular. Hay gente de Dios todavía. Usted si quiere se sacude, y si no quiere se sacude. Que hay un pueblo que quiere que tú vayas topado y que le agarre la mano y lo sacude y que le diga, yo veo, veo, yo no veo nada. ¡Oh, gloria al que vive y que alimenta! Bueno, que tú vas a ver si tú no me hablas. Enemigo de 5 hermanos, dice que ve hambre. Ah, porque tú eres con los espirituales de lado. Si Daniel cayó como muerto, nada más como una teofanía. Teofanía es una representación de Dios por medio. Le dice el ángel Daniel, desde que tú pronunciaste en tu corazón no contaminante, fueron oídas tus peticiones. Aleluya. Dios mío, qué poderoso. Desde que tú pronunciaste en tu corazón no contaminante, podemos ir a tus peticiones. Y le dice el ángel, y a causa de ti, yo he venido. ¿Qué le dice? Bendito sea el Señor, también tú propusiste en tu corazón no contaminante. Dios contestó tu petición, pero hubo un pero. Dile a alguien, hay un pero, dile. Hay un pero, por eso que tú tienes que buscar. Dios le dice, pero el príncipe de Persia también se me opuso. Oh, gloria que vive y que liberta. Jehová contestó. Venía con el asunto, con lo que él te iba a dar, pero hubo la oposición de los caídos también. El príncipe de Persia no quería que tú recibas lo que Dios te entrega, pero Daniel, a causa de ti, muchacho, yo he venido. Daniel, muy amado. Nosotros andamos detrás del título, que nos digan que Dios nos usa, y estamos torciendo como de Dios, para que digan que tenemos a Dios. Para que digan que Dios no habló. Usted sabe la gente que estaba viendo el piso con hombres de Dios, con pastores que son de Dios. Y que para que lo llamen guapo. ¿No eres guapo? Vámonos por encima, vamos por encima del diablo. Aquí, que aquí hay material para hacer que el diablo se respete. Aquí en Dominicana. Aquí hay gente de Dios dominicana. Aquí vive alguien que nosotros le predicó. De otra nación. Y luego hizo un video. Dijo que en Dominicana estaba cerca, así porque Dios no. Que en Dominicana no había unción. Que lo que hay emoción. ¿Usted cree que lo que hay emoción? No. Si aquí nada más hubiera emoción, nosotros no fuéramos cristianos. Nosotros teníamos todo algo que no vemos, pero te falta que apaga la iglesia. Lo que pasa es que aquí no es cualquier viento que mueve al pueblo de Dios. Aquí no cualquier viento, aquí viene gente con una expectativa. Porque lo ven corriendo en las redes, dicen, lo vamos a manipular. Tanto para el suelo. O gloria que vivimos entendido. Que nosotros no hacemos avanzar el Espíritu de Dios. Que nosotros no hacemos correr el Espíritu de Dios. Tú quieres que corramos tras el Espíritu de Dios. Tú quieres que lancemos tras el Espíritu de Dios. Tú quieres que lancemos tras el Espíritu de Dios. ¿Qué va a tratar de atacar en la vida gloria? Es una presencia de Dios. Por amor a un grupito, Dios lo va a hacer. Por amor a un remanente, Dios lo va a hacer. Por amor a un pueblo que cuando hablamos uno brilla todavía. Por amor a un remanente que está buscando a Dios. Por amor a un pueblo que le ha dicho al diablo no. Y a Cristo sí. Satanás quiere derramamiento de sangre. Satanás quiere que Haití Dominicano haya muerto. Que se arme la batalla. Que se arme la pelea. Que haya derramamiento de sangre. Y que Dios tiene de rodilla. Hay gente que Dios tiene ayunando. Que el diablo dice: sí, que yo puedo decir yo vamos. Un hombre que vive está loco como Abraham. Déjame buscar 50. Jehová dice 50, 50. Detengo el juicio, Abraham. Mi amado a Cristo que vive. Busco los 50, no encuentro. Pero si Dios viviendo, papá. Y si encuentro 45, todavía el juicio. Búscalo, Abraham, que yo no quiero la muerte del impío, Abraham. Yo no sé qué hacer el impío, se vuelva a mí. Entonces nosotros no somos parciales. La iglesia no es un banco, la iglesia de Cristo. Nosotros estamos en el medio. Somos la defensa de esta donación. La iglesia de Cristo es la defensa. Nosotros sabemos quién es que está en el medio de todo esto. Amén. Y quién es que está empujando. Aleluya. Si hay muerte, allá perdemos. Yo he ido allá y allá hay gente de Dios. Cuando yo escucho a los cristianos hablando con ignorancia, aleluya, vaya allá. Vaya. Usted va a encontrar cristiano, igual que aquí, que aquí hay gente que adora al diablo, aquí, y no mexicana. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pelear en el espíritu. Pues, pero se está moviendo ese espíritu. Y lo que quiere provocar es un caos, ya la iglesia no le conviene. Pero los profetas de ahora, los que tienen nombre de cariño, pero están muertos. Cuando Dios le muestra muerte, quiere que puedan cuatro para que lo llamen profeta. Y el que tiene voz de Dios,

Nadie que no escudriñe la escritura, que no pase con Dios, puede estar de pie ante los ataques. Lo que te va a ayudar a estar de pie, luego de la fortaleza del Eterno, es el conocimiento de Él que tú tengas. Pero si tú no conoces al Dios que tú predicas, si tú no conoces que es el Evangelio, lo que va a pasar contigo si te pierdes, o lo que va a pasar contigo si te salvas, tú vas a ser un cristiano sin identidad. Muerte por descuido, póngase sobre sus pies. Aleluya. Cuando todo el mundo sale con una profecía, hay que tener cuidado. No te muevas ni a la derecha ni a la izquierda si tú no tienes un rema verdadero que aclare cualquier idea o cualquier situación extrema que esté aconteciendo. Nosotros estamos llamados a orar, y en este tiempo hay que estar orando. En este tiempo hay que estar orando, hay que estar ayunando. Yo quiero que usted levante su mano. Voy a hacer una oración global y entrego a eso que ha vivido el Señor en este día. Muerte por descuido. No te descuides para que no muera espiritualmente. Hay muchas señales que indican que estás muriendo espiritualmente. Te da igual congregarte como no congregarte. Te da igual llegar tarde como llegar temprano. Te da igual adorar como no adorar. Te da igual ayunar como no ayunar. Te acuestas sin orar y no te duele. Te levantas, te vas al trabajo y no oras, no te duele. Pasas días sin ayunar, no te importa. Pasas días sin escudriñar la palabra, no te importa. Eres indiferente a la adoración. Eres indiferente al mover de Dios. Te está muriendo espiritualmente. Y la muerte espiritual es provocada por Satanás. Pero tiene eficacia con el descuido. Bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Si tú te descuidas, te mueres. Si dejas de orar, te mueres. ¿Cuánto tiene nevera? Dale para arriba la mano. Lo que tiene nevera, lo que tiene el freezer. ¿Qué usted guarda ahí? ¿Está guardando el sol? ¿Ha guardado la red? El cerro. Si le conecta la nevera, ¿qué pasa? Todo se pudre. Todo se daña. Así es la vida espiritual. Cuando usted pierde la conexión con la fuente, que es el Eterno, cuando usted pierde la conexión con lo espiritual, usted se muere. La carne empieza a herir, a meterle en problemas, porque está descuidado. Pero mientras esté conectado, hay una fuente que emana del cielo, que te alerta el peligro, que te hace reaccionar, que te dice levántate, no te duermas sin orar, que te dice tienes días que no ayunas, métete conmigo, que cuando están adorando esa misma fuerza celestial, que es el Espíritu Santo de Dios, te dice levántate y adoremos juntos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Si cuando están adorando tú te tornas como que nada está pasando, ya está muriendo. Y hay una muerte que es contagiosa. En mi barrio donde yo me quedé, se murió una niña de 15 años, una jovencita. 15 años tenía. Y murió de una enfermedad. Aleluya. Que a los del barrio no le dieron explicaciones. Pero los médicos dijeron, el patólogo, no, bendito sea el Señor, no te tapen el ataúd en la casa. Los sellaron. Murió de algo contagioso. Que aún después de muerto, contagiaba a los que estaban ahí. Así hay gente en el pueblo. Está muriendo y la enfermedad que tiene es contagiosa. Se están secando. Y si tú no estás buscando a Dios, te vas a secar también. Pero no te le despegas. Ni lo ayuda, ni tampoco te le despegas. Hay gente que si se están ahogando y usted le sale de frente, te ahogan también. Hay que ayudar a los que falta, orando en silencio, para que puedan sobrevivir. Levante la mano para ti. Hay otros que mueren de repente. Yo me lanzando y al otro día, murió. Estaban agonizando. Pero no pidieron ayuda. Pedro se hundía y le dijo, sálvame, que veré. Si te están viendo, no te quedes callado. Si te sientes débil, no te quedes callado, pide ayuda. Si no tienes fuerza para hablar, pide ayuda. Porque no estoy de acuerdo con él todos los días con el mismo te. Ora por mí, mañana ora por mí, pasado ora por mí. Y que ya me tenga lo que necesita la oración el mismo. Tenga el que necesita la oración el mismo, no estoy de acuerdo. Pero predico que si te está muriendo, pide ayuda. Dile a otro, siento que no puedo más, no me deje morir. Vamos a orar. Yo quiero que usted ora con el alma. Con su fuerza, con todo su corazón. Bendito sea el Rey de Reyes. Hermano, tómese de la mano. Vamos a hacer lo que vamos aquí entre ellos. Primero que vamos a hacer es por nuestro hermano que no aparece. Necesitamos respuesta y ya. Necesitamos respuesta de parte del cielo, una intervención divina. Que Dios traiga respuesta. Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Que sea Dios y que su respuesta sea evidente. Ese es el primer clamor. Y el otro es por fortaleza espiritual, por la iglesia del Señor en cada nación. Porque estamos en un bombardeo, hermano. Porque Cristo se aproxima. No hay tiempo para coñería ni para recambiarse. Si usted va a ser de Dios, es de Dios ahora o nunca. Si se va a llenar de Dios, llénese ahora y haga como el Dios. Si va a llenar, búsquelo ahora. ¿Para cuándo que va a llenar? ¿Para cuándo se muera? ¿Para cuándo que te va a levantar? ¿Para cuando el diablo te devore? Sacúdase. Usted no necesita que yo venga y le toque hoy. Usted tiene que tomar una decisión. Cuando usted está estático, puede descender un ángel y decirle muévete. Y si usted no toma la decisión, no se va a mover. Esto es cuestión de decisión. De decir, estoy cansado de estar en el mismo lugar. Estoy cansado de estar en la misma condición espiritual. Me voy a levantar aunque el diablo no quiera. Me voy a poner de pie espiritualmente. Voy a ser una mujer llena del Espíritu Santo. Voy a ser una adoradora del Señor. Me voy a buscar a tiempo y fuera de tiempo. Yo siento un poder de Dios que está tan poderoso. Aquel de que Dios vino a despertarlo. Porque tiene el don de Dios. Y si tú callas, te mueres por causa de lo que callan, es que hablan lo que no tienen contra Dios, por causa de lo que tienen revelación y callan, es que hablan lo que hablan bajo emoción. Hay gente que Dios lo va a llamar a cuenta porque cargan de responsabilidad espiritual y están callados. Algunos tienen miedo escénico, hay otros que dicen a Dios, habla de tú. Hay algunos que cuando Dios lo mueve, dice soy yo, sea Satanás. Estar emocionado, pero como que está emocionada, es una oración contestada. Tú le dijiste a Dios que te mueva, tú le dijiste a Dios que te use, es que te quiere usar, es que te llena, es que te revela que estás ahí, es que te cura hasta que lo que te pasa. Aprende a conocer la voz de Dios, familia, adora a Cristo que vive y que liberta. Yo siento gente que Dios impacta en esta vida, hasta que te confianza. Dice Dios, tenme confianza, conóceme, para que sepa que te gusta la batalla. Cuando es que yo te muevo, cuando es que yo te hablo, soy yo que te estoy levantando la madrugada, soy yo que estoy entrando a tus sueños, soy yo que te estoy revelando el aceite que mana de tu mano mía, la visión de tu beso mía, te borro la plata de la batalla. Ay, ay, ay, ay, yo siento a papá, yo siento una sensación del Espíritu de Dios. Recibe a Dios. Hace empezar a confiar. Es contigo que estoy tratando. Hay mensaje que tú tienes que predicarlo. Anda. Porque te está pidiendo fuerza al Señor. Te doy fuerza. Porque te necesito predicando. Te necesito hablando de parte mía. Te necesito en mi intimidad. Cuando hay una te escucho. Cuando otra te escucho. Vamos a por nuestro hermanito. Yo le he llorado y si hubiese caído, pude haber sido yo, pudo haber sido la pastora. No sabemos, estamos como caminando con un ciego, no tenemos una dirección concreta. Usted escuche que todo el mundo diga, Dios me dijo, hay un silencio de Dios. Y un silencio y esto da miedo, rasera y pico mi misterio. Pero si usted necesita una respuesta, te digo que tú ven. Yo quiero escuchar tu voz. Clamo por él como si fuera tú. Yo sé que he morado, La oración es nuestra vida, hermano. Dios va a tu palabra, dice que la oración es el gusto. Quizás no será nuestro gusto. Te pedimos que no obra conforme a nuestra justicia, sino de acuerdo a tu misericordia. ¡Ay, papá lindo! Tus ojos acarallan toda la tierra. Tú eres el omnisapiente, el omnisciente. Tú cabalgas en el torbellino, amado mío. Tú que lo ves todo, que lo sabes todo. Oh, Padre mío, antes de que Abraham fuera, ya tú eres. ¡Ay, papá! Tú eres todo poderoso, aquí está tu pueblo. No estamos todos, pero hay un remanente aquí que te ama, que te conoce, Padre mío. Oh, tu siervo, Padre Santo, trae respuesta. No lo escucho el pueblo, no quiero escucharte. La Biblia habla de clamar con el mismo indecible. Oh, gloria que vive y que liberta. Habla con nuestro Padre. Habla con nuestro Padre. Habla con nuestro Padre. Habla con nuestro Padre. La Biblia dice que si no se pusieron de acuerdo, salvo que vinieran al Padre. El Padre está de acuerdo. Y que yo estoy de acuerdo contigo. Hasta yo también te lo recuerdo, amigo. Mire, yo va muerando de una orden. Oh, suplicando, te robando. Señor, en la familia esperando. Hay un pueblo esperando por ti. Es por ti que esperamos. Es tu respuesta. Se han levantado muchos falsos profetas. Mucha gente diciendo que Dios no dio nada, pero tú no mientes. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es verdadera. Haz tu voluntad, Señor, en este caso. Haz tu perfecta voluntad, Dios de mi alma. ¡Oh, Padre mío! Tómese ahí de la mano. Oramos por tu fortaleza. En medio de esta mortandad espiritual, lo que son de Dios, lo que son de Dios van para otro calor. Hay una visión amplia que Dios va a despertar, porque necesitamos discernimiento fino. Como predicadora te digo que hay actividades que el Señor a todos no va a decir no, ahora no, porque el Señor es quien va a empezar a movernos como antes lo hacía. Bendito sea el Señor. Abre tus ojos para que vean. Vuelve a entrar el pueblecito, la chiquita para la habitación. Vuelve a tu esquinita, vuelve a la zona de combate, vuelve a orar, vuelve a ayudar, vuelve a buscar a Dios. Sigue en el poder del Espíritu de Dios que tú andas dando vida. El Espíritu que tú tienes de la vida. Hay gente que cuando te escucha tiembla, porque tú portas Espíritu Santo y fuego. No puede bajar la guardia en ese momento. Al contrario, Dios te acelera más. Hay gente que dice: yo quisiera predicar más castigo, yo quisiera predicar más tranquilo, no vas a poder. Es que hay algo en ti que revoluciona, hay algo en ti que provoca cambio, hay algo en ti que despierta que está dormido. Ay, papá, te presento la iglesia. Trae fortaleza espiritual, trae fortaleza espiritual. Llévame con la fuerza para el nombre de Jesús. Quiero escucharte, diga Dios, fortalece la iglesia, fortalece a mis hermanos, fortalece a los pastores, fortalece a los predicadores. Abre nuestros ojos, activa la misión, activa el discernimiento, despierta lo que ayuda, despierta lo que ora, despierta lo más putrido, despierta lo que van a los hogares. Nueva administración. Hay gente aquí viviendo en eso. Quiero predicar sin necesidad de tocar a nadie. Entrégame una unción fuerte que se sienta cuando yo predico. Yo siento a Jehová que te llena en esta parte. Hasta la gamba, yo siento la llenura espiritual. Hasta con la muerte espiritual. Hasta con la muerte espiritual. Hasta con la muerte espiritual. Muerte espiritual está afuera. Muerte espiritual está afuera. Muerte espiritual está afuera. Recibe la vida, recibe el poder del Espíritu de Dios. You